Programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Todo sigue igual, todo sigue igual de mal. Saltemos este muro y desaparezcamos. Cuando el fuego crezca, esperamos que todos estemos allí. El juguete rabioso al aire. Y comenzamos. Sí, muy buenas tardes otra vez, un viernes más. Buenas tardes. Un viernes otra vez que estamos de inicio de fin de semana. Estamos otra vez con la gente dentro de la cabina, el juguete rabioso otra vez con la cabina llena. Estamos hablando también de un suceso que pasó hace pocas horas, que fue bastante fuerte, un suceso que está conmocionando también a un sinnúmero de personas, que es esta parte del femicidio y cómo el femicidio se está institucionalizando de manera normalizada, por así decirlo, dentro de acá del Ecuador. No hablemos solo del femicidio, sino también de la violencia, de esa violencia normalizada y también vista desde la cara de lo que estamos haciendo y de lo que queremos hacer, y como nosotros nos enfocamos y vemos estas realidades a las que estamos todos los días comprometidos y vistos. Bueno, estoy con mis compañeros, estamos acá con un grupo de abogados. Ellos nos van a hablar un poquito de lo que es de cómo se institucionaliza también ya el femicidio como tal. Creo que nace estas leyes en el 2013, después de todo el caso del boom que pasa con Karina del Pozo, y después se instaura toda la ley contra el femicidio, y el femicidio se establece como ya sí existe la palabra femicidio, ¿no? Como violencia. Y a ellos nos explicarán bien, ellos ya saben del tema, ellos están dentro de su ejercicio más que nada, y ya les presentaremos. Así que le doy paso a mi compañero Jordan, que estará pues también trabajando junto a mí, mi compañero de fórmula. Bienvenido otra vez esta semana. La semana pasada también estuvo un poquito ajetreado trabajando también dentro de lo que es la comunicación. Así que sea bienvenido, compañero. Hola, hola, muy buenas tardes a todos quienes nos escuchan por la radio de la Casa de la Cultura, por www.radiocce.com, por la 940M, y también un saludo a todos quienes han descargado su aplicación en Apple y Google Store. Y pues, bueno, como mencionaba Marquito, vamos a tratar un tema importante para nuestra sociedad, que viene dándose muy seguido y que ya, como decía él, está naturalizándose, ya lo están viendo la gente como de manera normal, y lastimosamente eso no puede seguir. Nosotros, desde nuestra trinchera, que es la radio y la comunicación, y muchos de nosotros educadores, el grupo que tenemos de abogados también, pues siempre tratamos de tratar de ayudar a resolver de una u otra forma los problemas sociales, siempre tratando de hacer reflexionar a las personas sobre qué estamos haciendo como sociedad, como individuos y como colectivos, desde nuestras familias, desde nuestra escuela, desde todos los grupos que nos encontremos pues trabajando, ¿no? Y bueno, un saludo a todos quienes también nos están viendo por nuestra página del Juguete Rabioso. Por favor, compartan esta transmisión, y un saludo para Pancho, Javi, Miguel, que hoy día también nos acompañan desde los controles. Seguimos, y vamos a darle, como es de costumbre, con una cancioncita, como es parte del programa. Así que le pedimos por fuera a cabina que nos regale esa cancioncita. Así que estamos hoy día trabajando, y le vamos a dar el paso también a la gente que está junto a nosotros. Recuerde que estamos hablando hoy día de un tema muy importante, que es el femicidio, problema que se está naturalizando. Y nos vamos con esa canción, por favor, gracias, cabina. El polvo me rosa, la luz se apagó,

seguimos con el juguete rabioso gracias a la gente que está conectando por la 940 AM o por www.radiocc.com. El día de hoy estamos trabajando un tema bastante importante que está como conmocionando dentro de la ciudadanía, ¿no? de la sociedad, del mundo. Y cómo está la violencia ha ido tomando poder y se está generalizando y se está haciendo tan visible. Bueno, siempre ha existido la violencia, ¿no? Ahora se está haciendo más visible, más que nada. Y no es que haya cambiado la violencia o se ha vuelto a la sociedad más violenta. Siempre hubo más violencia, sino que antes se socapaba más todo lo que estaba pasando, todo lo que estaba sucediendo. Violencia intrafamiliar, violencia entre parejas, violencia entre pares, violencia entre amigos. Ese tipo de violencia que está vista desde muchos sentidos. Ya, como les comentaba, estamos trabajando con tres abogados que os van a dar un poco una cara de cómo está visto. El lado jurídico. Y bueno, también humano, ¿no? Porque pienso que esos temas nos competen a todos como sociedad, sin importar lo que tengas, sino para ser mejores personas, ¿no? Bueno, hoy día quizás topamos este tema porque hace un par de horas, 6 horas más o menos, nos enteramos de un femicidio que existió aquí en la ciudad de Quito, exactamente en el sector de La Delicia. Es una mujer pues que tenía 47 años, su nombre es Amelia. Ella había tenido una boleta de auxilio, ¿no?, contra su victimario, su expareja, que tenía 59 años. Él le había apuñalado y estaba, me parece que estaba con su hijo. Bueno, los dos tenían la boleta de auxilio, pero lastimosamente estos casos son los que nos hacen reflexionar como sociedad. Y lastimosamente también como sociedad tenemos una memoria súper corta. Hace un par de semanas tuvimos otros casos igual de violencia. Salimos a protestar ante eso y quizás los medios no son capaces de hacernos reflexionar como sociedad qué estamos haciendo. Claro, transmiten las noticias, te bombardean con esto, pero ¿cómo podemos llegar a verdaderos cambios en la sociedad? Entonces esa también es una pregunta que todos debemos hacernos y pues ahora ya es paso de darles, vamos a darles paso a nuestros invitados y dejar que ellos se presenten. Bienvenidos, el micrófono es suyo. Muy buenas tardes con toda la audiencia presente. Bueno, el femicidio, yo lo voy a hablar en dos aspectos. Mi nombre es Ramiro Ramos, soy abogado. En primer lugar, el aspecto legal y el aspecto social. El femicidio está tipificado en el artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal, el cual establece que para subsumir en dicha conducta penal, antijurídica y culpable, se establece, uno, que tenga relaciones de poder, y otras, en donde que se exprese el verbo rector para que subsuman el tipo penal, que es matar a una mujer o dar el fin de la vida a una mujer o por el simple derecho de existir. En este caso, en el ámbito legal, tengo que hacer una distinción, puesto que menciona dar muerte a una persona, si bien sea el sexo o el género. El sexo es innato a una persona, es con la que se nace. En cambio, el género se puede cambiar. Es decir, quisiera comentar esto en posterior para que lo dialoguemos. Es dar muerte a una persona que de sexo sea masculino, pero género femenino, si se tipificaría como femicidio o como homicidio. A raíz de lo que está pasando, no solo en Ecuador, sino en el mundo, es una problemática muy grande, puesto que trata de generar un aspecto irregular en la conducta de las personas. A raíz de eso, el control y la prevención del delito es algo muy importante y lo tiene que tomar como relevancia el Estado. El femicidio se tipifica en el año 2014, si no me equivoco, a raíz del caso Sharon. Pero existe una cultura mal educada legalmente en el Ecuador, porque una persona tanto que conoce como las leyes como una persona cualquiera piensa que por el simple hecho de estar tipificada una norma se va a eximir de o evitar un delito, y eso es totalmente lo contrario. Esa es la parte legal. Ahora, la parte social, tanto como lo dice la cultura de los ecuatorianos, es un libro de vinculación del Ecuador, especifica que nosotros como ecuatorianos tenemos malas conductas, y es a raíz de las malas influencias que hemos tenido los arraigos de malos comportamientos. La parte social, como prevención del delito, yo lo especifico como una inconsistencia psicológica en cierto aspecto, porque desde el Estado determina el límite punitivo que tiene. pero no la generalidad que tiene para fundamentar dicho acto o prevenirlo. Básicamente esa es mi intervención y posteriormente les comentaré el tema de sexo y género para que lo aclaremos. Bueno, importante el ver esta parte de que nos aclares más que nada dentro de lo legal lo que es el femicidio, y también yo he escuchado el feminicidio y lo que es el homicidio. Dentro de eso también tú el aspecto de lo legal, pues nos aclararás que es importante leer esto también, esta parte de que se empieza a viralizar, como ya lo decía Jordan, de una manera tan tan casual, en donde tú conversas con tus amigos, de con los contactos dentro de las redes sociales, y les preguntas: oye, ¿sí viste que le mataron a otra man? Y cómo esto se naturaliza y se empieza a... O sea, es el problema de la sociedad actual, pienso yo, de los medios de comunicación. O bueno, estos medios, los digitales, ¿no? El celular, las redes sociales. Es que estos medios lo que nos permiten es tener un acceso sin regulación a la información. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Lo que pasa es que te bombardean con todo tipo de información. O sea, en la actualidad los niños pueden estar viendo pornografía por su celular y no los pueden controlar. Entonces, claro, hay que generar, no sé, plataformas o no sé... Hay, obviamente en las casas, me supongo, hay el control parental para los hijos en las computadoras. Pero los celulares tienen acceso a todo, ¿no? Y nuestros hijos, nuestros hermanos tienen acceso a esto mismo. Entonces, ¿qué hacemos con un video, por ejemplo, de violaciones o de asesinatos? Simplemente tú entras a una página web y está ahí, a la mano están todos esos videos. Y como tú mencionabas, la sociedad es tan, o sea, ahora es tan morbosa, quizás, no sé si está bien usado el término, es morbosa. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ve, mira, pásame el video de esta man que le están acuchillando, pásame el video de este man que le están apuñalando. Entonces, ese es el problema de la sociedad en la actualidad. Y obviamente no nos ponemos a reflexionar qué estamos haciendo con eso. O sea, estamos normalizando una cultura de violencia. Estamos permitiendo que nuestros niños crezcan con eso. Y yo pienso que esta cuestión de los medios en la actualidad es la que está generando, es la que está educando a nuestra sociedad. Y por eso quizás los tantos problemas sociales que se vienen dando desde hace muchos años, bueno, unos 3-4 años que el internet se globalizó, un poco más puede ser también, pero que ya está al alcance de todos. Entonces, nosotros como medios de comunicación, como, no sé, y al menos los masivos deberían generar generar políticas, deberían generar espacios, reflexión en programas audiovisuales. Nosotros aquí, desde donde estamos, siempre tratamos de generar esta reflexión, ¿no? Pero los demás medios, ¿qué están haciendo? Y nosotros como ciudad, ¿qué estamos haciendo? ¿Les permitimos a nuestros hijos que vean, que tengan libertad en sus celulares, que tengan libertad en el internet? Entonces también como padres, como hijos, como hermanos, pues preguntémonos eso. ¿Desde qué criterio estamos manejando literalmente? Pero es bueno entrar dentro, que vaya la redundancia, valga la redundancia, mejor dicho. Perdón, a veces también uno se equivoca, a veces. Pero dentro de eso es como seguir, llevar a colación lo que nos compete ahora, ir a materia. Es hablar literalmente cómo es lo que pasa. Hablábamos de la boleta de captura, cómo funciona la boleta de captura. Amelia, la boleta de auxilio. Perdóname. ¿Cómo? No pensé, o sea, y claro que nos vayan como aclarando esos términos, porque nosotros no estamos muy envueltos. Pero y por eso trajemos a los profesionales. Y bueno, vamos a presentar. Sí, vamos a presentar a nuestro segundo panelista, por así decirlo, que sabe del tema. Por favor, gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mauricio Dávalos. Igualmente soy abogado. Respecto al tema de, para hacer la diferenciación, ¿no? Existen varios tipos de boleta. Dentro de la que ustedes mencionaron, la que mencionaste tú, la boleta de captura, esa se emite simplemente para una persona que ha sido sentenciada y que tiene una pena privativa de libertad. Ese sería un caso. Existe una boleta de apremio personal parcial, total y parcial, respecto a juicios de alimentos, por ejemplo. El apremio personal total sería por un tiempo determinado de 30, 60 y hasta un máximo de 90 días. Y dentro de un apremio parcial, esto se emite solo para que la persona que de deudora de alimentos vaya, duerma, por decirlo así, en el centro de privación de libertad. En referencia al caso del femicidio y a las mujeres que por cualquier tipo de motivo hayan solicitado una boleta, que sería en este caso de una boleta de auxilio, para salvaguardar sus intereses y su persona en sí. Es una boleta que le sirve estrictamente en el momento de que está sufriendo algún tipo de violación sobre sus derechos. Refiriéndome a eso, puede ser cualquier tipo de agresión, ¿no? Ya sea física, verbal, psicológica. En el momento, ellos, para ejecutar esta boleta, que es necesario tener un agente de policía, ¿no? Que el que le brinda la ayuda, pues, en el momento. Si, por ejemplo, si sucede algún incidente, algún altercado con alguna con la pareja, con la persona contra la que se dispuso el alejamiento de la chica o de la señora que la solicitó la boleta, si estuviera en la calle, pedirá la boleta de auxilio a cualquier policía que lo encuentre en la calle, por ejemplo. Pero hay que ser, es bastante complicado la ejecución de una boleta de premio de auxilio en el momento de que, por ejemplo, está siendo agredida en la casa. Porque está siendo agredida en la casa, ¿qué va a hacer? El hombre por sí es más fuerte, más, entonces hasta que ella pueda llamar cualquier cosa o que alguien le pueda socorrer. Entonces la eficacia de una boleta de auxilio es bastante controversial, ¿no? Porque ¿cómo yo ejecuto una boleta si no tengo, por ejemplo, no puedo tener atrás de un policía? Sí, claro. Entonces, en el momento de ejecución de la boleta es, ¿cómo lo hago? O sea, igual como tú manifestaste, o sea, generalmente está se ha arraigado tanta la violencia en la sociedad en la que vivimos ahora, que prácticamente es, mientras no me pase a mí, no importa. O sea, yo puedo ver que a alguien le roban, que le golpean, cualquier tipo de cosa así, y como no es conmigo y como a mí no me están haciendo, yo cojo y dejo allá. O sea, y lo que generalmente se hace, ahora sacan los teléfonos, graban y comienza a dar esa información circular por las redes sociales. Eso genera que, primero, como Jordan manifestó, que se genere un morbo respecto a la violencia, ¿no? Y que lo tomemos como normal. Genera que pensemos que es algo normal. Imagínate también el impacto social que tienen respecto a las mujeres mismas. Porque las mujeres viendo eso ya es, implícitamente uno no sabe cómo funciona el cerebro, y eso puede coger y dejar que cualquiera piense, digo, bueno, ya me pegó, es normal, o ya me hizo esto, es normal. Entonces mucho eso también viene a través de todo el tiempo que ha pasado, o sea, cómo se desarrolla la sociedad ecuatoriana. Ya que imagínate, antes que decían, como por decirle morochamente así, pegue, mate, marido es. Literalmente. Entonces yo, me puede pegar, me puede matar, puede estar con una, con otra, pero como es mi marido, yo no le dejo. Claro. Entonces me mantengo en eso. Entonces imagínate cómo funciona la psiquis de uno, que eso va transmitiendo generacionalmente. Allí está llegar a la hora. Todavía existen, ahora las mujeres se empoderan más que nada. Se empoderan y se tratan de mantener, no ser dependientes de un hombre ni nada. Imagínate, hay mujeres mucho más exitosas que hombres muchas veces. Pero todavía tenemos ese estigma social de que yo tengo que tener marido, y me aguanto si me pego, me trate cualquier cosa, y eso ya se genera, ya pasa de madre a hija, y eso se va generando, y es algo que socialmente no trasciende y no pasa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede en ese momento? Yo le transmití a mi hija, o ella vio una conducta así, ella vio que me pegaba a mi marido, ¿y qué es lo que pasó? Ella, cuando sea grande, si consigue una pareja, le golpeo, le haga cualquier cosa. Se normaliza literalmente. Ajá. El acto de conducta que ha tenido a lo largo de su vida. De su vida. Sí. Pero yo, bueno, lo que iba, me parece tan tan importante esta nota de la psiquis y cómo se generaliza esta idea. Que también no solamente es, me pega y es normal, sino, bueno, él me grita, pero no me pega. Entonces también está bien. Nosotros nos. O sea, no está mal que... Es que eso te digo, nosotros, o sea, vamos con el tiempo, conductas que son realmente malas, consideradas como normales. Como tú dices, o sea, me grita, pero no me pega, pero es un maltrato psicológico. Y creo con eso, y eso me vio mi hijo, y se transmitió. Y mi hijo, como varón, vio y pensó que eso es normal. Entonces puede ser que tenga una novia, y le va a gritar en la calle donde sea, si es que se siente ofendido de alguna manera. Porque comprometió dentro de su crecimiento lo que vio, es un reflejo. Literalmente dentro de lo que, de la expectativa realidad. Ajá, y por eso, o sea, imagínate de qué punto, o sea, la educación que uno tiene en la casa es primordial. O sea, imagínate, por eso la sociedad constantemente no está cambiando. O sea, en el Ecuador es como que se ha mantenido en la violencia, ¿sí? Entonces, como viene a través del tiempo, ha pasado todo eso, es algo que no pasa y se vuelve más constante. Ahora, imagínate, antes habían asesinatos, muchas cosas, o sea, vivimos en una sociedad violenta. Pero femicidios eran muy pocos, ahora escuchas semanalmente, uno, dos. Imagínate, ya llega el punto de que gente ya, como sucedió en otros países, que les lanzaban ácido en la cara. Aquí también hay varios casos de esos. Generalmente pasan en la costa, porque en la costa son más violentos, por decir, por así decirlo. Yo creo la violencia no tiene región, no tiene bandera, no tiene lugar, no tiene género. Literalmente la violencia está ahí, punto. Pero vista desde ese sentido, yo como que me ponía o me enfrascaba dentro de cómo nosotros estigmatizamos a la violencia, en el sentido de que ya lo hablaba Mintimida, es un catedrático de Flaxo. Él decía que nos está pasando el efecto del bus. El efecto del bus, cuando tú estás en el bus y alguien le roba al que está al lado tuyo, tú lo primero que haces es guardar tus manos, porque a ti no te está pasando lo mismo, ¿sí? Y estamos generalizando este sentido de decirlo. ¿Cómo? ¿Cómo nosotros nos hacemos de la vista gorda para saber qué es lo que está sucediendo? O sea, para tapar eso. Estamos viendo de que, no sé si es que ha aumentado el caso de femicidios, el caso de violencia, pero yo creo que siempre se ha mantenido ese caso. Ahora que se está viralizando más, es diferente, creo yo. Porque siempre se ha mantenido, y en una sociedad que donde está la eterna normatización arraigada, el patriarcado arraigado, siempre existió. Ecuador está vista desde esa razón. Y como tú lo decías muy queridamente, pego, mate, maridez, y es la parte en la que nosotros fuimos educados, y he sido educado desde el tiempo de mi familia. ¿Cómo sería de mi madre y la madre de mi madre? ¿Cómo estaría estructurada ese tipo de violencia? Ahora sí, como dar el paso de que... O sea, yo lo que quería resaltar también bastante es ese tema de las redes sociales, ¿no? Como decía Mauricio y como has dicho tú, Marco, hemos normalizado quizás esto. Por ejemplo, hace un par de tres semanas que tuvimos el asesinato de la chica en Ibarra. Entonces yo en redes sociales veía que decía, que es también como para analizar, ¿no? Decía, hasta el momento ella no hace nada contra su agresor, y miren la cara que tiene, una cara de felicidad, porque así es el amor. Entonces también estamos normalizando esa nota del amor, de como que si estás enamorada, igual no importa que te pegue. Si estás enamorado, no importa que te maltrate. No importa que es antiviolente. Entonces también tenemos que saber decir hasta cuándo. O sea, es necesario reflexionar. Como tú dices, Marco, o sea, también creo que es una cultura del miedo. Porque, o sea, yo me voy a eso. Porque si tú ves a alguien en el que le están robando, obviamente habrá gente que... Bueno, eso es mínimo ahora. Se ve gente que ya... Mejor solo grabo, o claro, me voy al morbo, o simplemente gente que ve y se hace la de la vista gorda y se va. Pero esta cultura del miedo, que mucha gente cambia, se queda así como anadada, no dice nada y me prefiero ir. Entonces también es otro, o sea, es una cuestión que nosotros, no sé, como sociedad, cómo podemos ir generando nuevas dinámicas para contrarrestar esto, ¿no? No sé, tratar de llamar a la policía. Lo que yo siempre hago es llamar a la policía, aunque también es una cuestión que tenemos que analizarla, porque es deficiente aquí el servicio que ofrece la policía. Tú llamas, 2 horas después ya le mataron a la persona, al hombre, chica, lo que sea. Pero, o sea, también es una cuestión que el Estado no ha tomado cartas en el asunto. Entonces, eso en especial. Y bueno, queremos mencionar también que ya estamos casi a la mitad de nuestro programa, y pues, como es costumbre, igual vamos a ir a los mensajes de la Casa de la Cultura, y después regresaremos con una cancioncita. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Qué hacer en Quito hoy? No se pregunte más. Revise la agenda de eventos del municipio de Quito, que tiene teatro, estampas, conciertos, recitales, danza, pintura, exposiciones y mucho más. Encuentre toda la información artística y cultural de la ciudad y de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el sitio web www.quitocultura.info. Porque la cultura es una sola y nos une. Ciclo de conferencias La Cosmovisión Andina.

Y seguimos otra vez, buenas tardes otra vez a la gente que está conectando junto al Juguete Rabioso. Esta tarde, este viernes de inicio de fin de semana, un poquito ajetreado, que está comenzando también las campañas políticas, así que están varias calles cerradas, gritando ahí por la lista. Eso también, piense bien por quién va a votar. Hay un montón de candidatos van a generar Quiénes van a acabar de hacer las obras que estaban hechas hace unos 5 o 6 añitos, diciendo que son las suyas. Así que piense bien cómo es la cuestión de esto, de por quién vota, por quién va a ser el que le grite luego. Buscar a alguien que tenga para ponerle un apodo bonito como al que está saliendo. Así que pilas a la gente. Sí, no, esos apoditos no se puede hacer, porque en todo caso se convertiría en proselitismo por acá. Y hasta demagogia, ¿para qué llamar la atención de ese señor? Y bueno, seguimos otra vez con el trabajo que estábamos el día de hoy, algo que está bastante fuerte y bastante complejo, traer esto a colación, la violencia. ¿Cómo es la violencia tan generalizada? Se convirtió esto en una especie de tertulia dentro de lo que conversamos aquí con las personas que estaban con los abogados, que nos decían cómo esta idea de violencia se convierte no solamente desde la idea de golpear, de maltratar, de esto, sino de mirar a una joven adolescente de 14 años teniendo ya su segundo parto, ¿no? En la maternidad, su segundo hijo, 14 años. ¿Por qué eso no también es violencia? ¿Por qué no lo vemos desde esta razón, desde este sentido, desde lo que nosotros comprometemos a la idea de qué es ser violento? Violento es pegar, matar y eso, ¿no? Violencia también es ejercer el poder sobre el otro. Lo que ya nos iba a decir, lo que ya nos estaba diciendo nuestro compañero, de esta idea del femicidio, del homicidio, y cómo ejerce el género y el sexo, cómo tú ejerces dentro de los niveles de poder esta idea, este ejercicio de poder que también es violencia. Así que te damos el paso, compañero, explícanos y danos esta pauta y danos esta luz a los que te están escuchando y a los que te estamos escuchando aquí. Muy gentil. Esta intervención la voy a dividir de dos maneras. Una parte, los antecedentes, y la siguiente, el ámbito social en el cual nos encontramos hoy en día. La sociedad, desde los comienzos, la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, ha habido machismo, y existe machismo, pero el derecho es progresivo, se acopla a las necesidades de cada persona. A raíz de eso, cito lo que dijo el doctor Mauricio, que la violencia siempre existió. Hay una razón por la cual esté tan enrolada en la boca del pueblo. Es por las redes sociales, puesto que tuvo una gran incidencia, sea Facebook, Twitter, Instagram. Las personas cuelgan información importante y otra muy difusa, la cual sí puede llegar a distorsionar lo que una persona puede llegar a entender a raíz de una noticia en las diferentes redes sociales, como lo he mencionado. Los derechos humanos también son importantes, puesto que en ellos se establece ya una igualdad entre hombres y mujeres. El simple hecho de hablar de femicidio o de dar muerte por relaciones de poder o por el simple hecho de ser mujer, ya estamos hablando de una violencia generalizada que ha llegado a una incidencia tan grande para tipificarlo. En este aspecto cito al derecho anglosajón, en el cual no es importante tener la norma escrita, sino el derecho que tú tienes es inherente, simplemente está ahí, aunque no esté escrito. También quisiera hacer respaldo a la igualdad material y formal que está consagrada en la Constitución de la República del Ecuador y que expresa, es norma expresa y de acatamiento inmediato. A tenor de la norma, también el femicidio, ha habido muchos casos que han dejado precedentes, como el caso más reciente de Ibarra, que fue lastimosamente una pérdida causada por un ciudadano venezolano. En eso también quisiera hacer un hincapié, no desviándonos del tema, para respaldar al ciudadano, puesto que sufrió una discriminación, y en general los venezolanos están tipo de violencia también, exacto, estamos. Y quién sabe que estén subiendo violencia intrafamiliar, ese tipo de personas, porque los venezolanos pueden también relacionarse con ecuatorianos y pueden estar sufriendo ese tipo de cosas. Y ajá, la violencia intrafamiliar es un paso para que pueda llegar al femicidio. No es siempre el resultado, pero puede llegar a serlo. Chévere. Qué fuerte el escuchar esto. Buscando estaba un poco de las estadísticas de cómo se establece la idea. Como ya lo decía, el femicidio nace desde lo que es Sharon, me dijiste tú, desde el caso Sharon, porque yo tenía, bueno, dentro de esto yo había, que era más sonado, esto del caso de Karina del Pozo. Exacto. Con Karina del Pozo, la que en el 2013, porque 2013 es donde se instaura la palabra femicidio, ¿no? Sí. Porque antes era solo homicidio, antes era, no era violencia, sino que se murió alguien más. Femicidio era directamente este ejercicio de poder sobre la mujer. Pero este del feminicidio, ahora sí, para que nos quede mejor claro, o sea, más claro, porque el femicidio es la violencia y dar muerte de una pareja o que tenga un parentesco, ¿no?, hacia una mujer. Este feminicidio creo que es parte de lo que, si no estoy equivocado, es dar muerte a una mujer, sea que así no hayas tenido un parentesco sentimental con ella, ¿sí? Creo que puede ser ejercido desde hombre o mujer, la violencia o la muerte hacia una mujer. No sé si estoy... No, pero es que tienes que diferenciar, porque para que se constituya en femicidio, tiene que haber tiene que ser algo, o sea, tiene que ser pareja, o esposa, o tener un vínculo, ¿no?, que le relacione. Ajá. Por ejemplo, con un compañero de trabajo, cosas así. Porque si fuera que simplemente una persona estaba caminando por la calle y le asesina y es mujer, eso sería un asesinato común y corriente. Pero para que sea femicidio y se configure como femicidio, tiene que haber una relación de poder sobre la mujer. Yo algo quería retomar. Tú mencionabas que en la actualidad esas boletas que se les dicta, o sea, que se les entrega a las mujeres en caso de que se vulneren sus derechos o que estén violentadas de alguna u otra forma, dices que no son tan efectivas, o sea, quizás su cumplimiento no es tan efectivo. Nosotros como jóvenes, ¿no?, siempre proponemos nuevas cosas. ¿Tú cuál pensarías que es el análisis para que exista un verdadero cumplimiento, o debería, no sé, reformularse totalmente la ley y cuestiones así? O sea, guiarnos al punto de la efectividad de una boleta de auxilio es bastante complicado, ¿no? Porque generalmente, ¿dónde se encuentra el agresor y cuando se da un femicidio? Dentro de la casa. O sea, se mantiene una relación de pareja, sí. Es como lo manifestábamos anteriormente. O sea, pegue, mate, marido, es. Entonces la mujer coge, le convence al marido de que regresen y regresan a la casa. Entonces, es imposible que un policía esté dentro de la casa o atrás cuidándola, atrás a la mujer, ¿no? Es efectivo la boleta, sería efectiva cuando estuviera por la calle, si el agresor no estuviera en la casa, ni nada. Pero ahí depende mucho de, más que nada, o sea, ahí es una cultura que hay que hacer conciencia social, de enseñarles a las mujeres en la casa a quererse más, a decir, si me gritó, me pegó alguna cosa, si pasó una vez, va a pasar otra vez. Entonces ya socialmente debería eso es el punto que debería cambiar, o sea. Claro, o sea, como lo mencionaba en ese momento, o sea, la educación, tratar de, no sé, es que ahí es, creo, todo el aparataje estatal debe moverse, porque tú mueves la educación, mueves las políticas, mueves a los asambleístas, mueves el propio gobierno, se mueve. Entonces, tiene que ser un cambio total de la sociedad, de las formas de enseñanza, quizás, porque tenemos la enseñanza formal y desde ahí es donde vamos generando violencia, ¿no? Claro, pues, porque, o sea, como te menciono, o sea, la justicia hace lo que, o sea, la justicia, las normas son hechas para adecuadas a la conducta humana. En el tal vez puede pasar esto, o en el punto una posibilidad de que pase tal o tal cuestión o no, o tal acto, ¿no?, o tal, cualquier, ya sea un asesinato, una violación, cualquier tema de esos de la sociedad violenta en la que vivimos, de que ven constantemente. Pero la justicia te da, como decir, el auxilio que te mantiene y te dice, tenga esto, si usted le quieren pegar, tenga esto. Pero eso te digo, o sea, ¿cómo puedes efectivizar algo que no puedes tener un policía constantemente? Imagínate, vas por la calle y no encuentras un policía. Entonces, el momento que no puede hacer efectiva esa boleta, sí, es deber del Estado coger y dotar de más agentes de policía que estén, que lo resguarden. O sea, más efectiva. Más efectiva. Pero fuera de eso, pues imagínate que no puedes, poner una policía por cada, un policía por cada ser un ciudadano o por cada persona. Por ejemplo, en el caso de las pruebas, yo me voy a preguntar. Que sí quiere estudiar. Pero... Supongamos, hay una persona que es violentada, no sé, ahora que tenemos el teléfono, te llaman, te violentan de esta forma. Y no sé si los por ejemplo, las evidencias, esos son, terminan siendo evidencias tal vez para ir a algún juicio, algún tipo claro, de cuestiones. Claro, o sea, ya para eso sería ya el posterior, ¿no? Porque dentro del juicio, dependiendo de la estrategia del abogado, va a solicitar las pruebas que considere pertinentes. Pero dentro de eso puede solicitar que se materialicen los, ¿no?, una conversación de WhatsApp, por ejemplo, en la cual tú vas a ver, ahí puedes comprobar la relación de poder que existía entre las dos personas. Porque imagínate que un agresor comienza, primero, ¿a dónde se va? Si no puede golpearte, no puede, va primero a tu mente, o sea, te va a coger y te va a tratar de convencer de que él, por ejemplo, que él es mejor, que si tú estás con él no va a encontrar a nadie. Claro, ya cambié, el típico ya cambié, no va a volver a pasar. E imagínate, yo recientemente leí un caso de una señora que se casa con un hombre y él todo el tiempo, bueno, el hombre no trabajaba, no hacía nada, ella trabajaba, mantenía el hogar y todo. Y había violencia, o sea, empujones al comienzo, sí. Después se volvió tan grande el hecho este que la chica trató de coger y dejarle a él. Pero posterior a esto, este man no se iba de la casa ni nada. Yo decía, no quiero estar contigo, pero no le importaba. Al final le cogió y le mató. Ahí se comprueba. Entonces, él le tenía psicológicamente dominada. O sea, ahí ejercía la relación de poder que existe con Rey. Y él generalmente comienza con eso, ¿no? Claro. Pero obviamente se va a una cuestión ya, por ejemplo, yo he visto parejas, ¿no?, que de esta cuestión de violencia, por ejemplo, dice, me maltrata mi esposo, y después como que trata de darle a la contra, y es una cuestión de violencia, ella me pega, él me pega, y entonces, lastimosamente, y bueno, la sociedad está como que súper vulnerable a estos temas, ¿no? Pero también nosotros de algún momento hablábamos pues que el Ministerio de Salud debe tomar cartas en el asunto, porque son temas de salud emocional, de salud mental, que lastimosamente no se hablan, ¿no? Nos enfermamos de la gripe, lo que sea, y el Estado te garantiza que vayas, bueno, no te garantiza mucho, ¿no?, que vayas a un centro de salud, pero la salud mental, que es importante para que haya familias que tengan una estabilidad emocional o una estabilidad, se mantengan estables en la vida, es lo que nos falta. O sea, el Estado no sé si te garantiza, por ejemplo, cómo vamos en esta cuestión de psicólogos, por ejemplo, en un caso de estos. ¿Trabaja el Estado con...? Claro, o sea, creo que interviene directamente el CEPAM, me parece ahí. Porque tienen psicólogos, o sea, es una entidad igual estatal, tiene varios psicólogos, tratan los casos en general de respecto a eso, cuando hay violaciones, abuso, cualquier cosa. Es una entidad del Estado que es la que se encarga de eso. Pero, o sea, ya después de lo que tú refieres, todo es deber del Estado. Sí, es deber del Estado, pero ¿a qué regresamos? A la educación. Exacto. A la educación. Porque digo, o sea, tú no tienes, o sea, tienes que darte cuenta que con el, o sea, no tienes que llenar tú las expectativas de otra persona para que te quiera o nada. Primero te comienzas queriendo de ti, o sea, tú mismo. Tú mismo te quieres y depende de cuánto me quiero yo, es cuánto yo puedo dar. ¿Cuánto me valoras? O sea, ¿cuánto me valoro? O sea, porque yo, que si yo cogí una vez, permití, va a pasar siempre. Entonces, ¿cómo me criaron? ¿Cómo yo me quiero? ¿Qué es lo que yo doy? ¿Qué es lo que puedo dar? ¿Y qué es hasta dónde yo puedo llegar? Literalmente yo quisiera topar ese punto de la educación y de cómo nosotros estamos siendo parte fundamental dentro de esto. Ya lo hablaba Mauricio y lo decía. Decía esta parte que era importante de no puede existir un policía por cada persona. ¿Y pero por qué? O sea, no porque haya más hospitales, la gente se enferma menos, ¿no? O sea, no. Ese punto quiero ir yo, que como mencioné, por el simple hecho de que esté tipificado no significa que se va a eximir el femicidio, ya no va a existir. En ese punto, como dice Mauricio, por el simple hecho de tener una boleta no garantiza que tu derecho sea respetado, porque le pueden encontrar sola, en indefensión, y puede tener la boleta enfrente de él, pero él no va a respetar, lastimosamente. Y yo me refiero más al tema de cultura, que va dirigida desde los colegios, primero desde la casa y desde los colegios. Educación, literalmente, la educación de cómo estamos haciendo. Lo malo del tiempo de la radio, que es bastante corta, nos quedó bastante para seguir conversando dentro de esta tertulia, que la podemos seguir luego, pero no dentro de la radio. Es importante también tomar en cuenta las acciones que tomamos desde la educación. Yo, como educador, ¿cómo estoy haciendo parte de esta idea de que mis estudiantes viralicen esto y que la violencia se convierta en este morbo? A decir, ve, oye, como lo decía, y vulgarmente lo digo, le mataron a otra man. Como dicen, oh, y fue visto desde esta idea de esta naturalizar la violencia como el sentido propio de lo que somos. ¿Cómo ver la violencia como sociedad, como ecuatorianos, vista desde esta razón? Yo concluir con eso y decir que seguir luchando porque la dignidad se vuelve una costumbre, y que siempre la idea de que la palabra es una herramienta de lucha, hacerlo desde ese sentido. Yo despedirme y darle paso a los demás compañeros como para que concluyan este espacio pequeño y corto de lo que es la reflexión acerca de esto. Y agradecer, esto fue Juguete Rabioso desde mi parte. Yo soy Marco y nos vemos la otra semanita. Mis compañeros siguen para despedirse. Bueno, ha sido un gusto a los presentes de haberles acompañado en este diálogo, haber entablado situaciones lastimosamente fuertes en el Ecuador, legales también, y sobre todo generar un pensamiento, una idea dentro de la cabeza de cada persona que ha escuchado esto. La violencia comienza por casa, y la prevención y el control lo tiene cada persona, y está en cada uno permitir que respetemos los derechos de cada persona. Bueno, igual muchas gracias por el espacio. Yo quisiera concluir diciéndole, no, a las mujercitas, a las niñitas que tenemos en casa y en general a las radioescuchas, y que transmitan el mensaje, ¿no?, de que tienen que primero quererse ellas para poder querer a alguien más, y si ya te hizo una vez, te puede volver a hacer. Entonces, si estás a tiempo, mejor aléjate y deja relaciones tóxicas y cosas así, ¿no?, que te pueden con el tiempo acarrear cualquier tipo de problemas. Y bueno, yo como para concluir, pues agradecerles a nuestros invitados, esperarles que vean en otra ocasión, que siempre están las puertas abiertas, los micrófonos siempre están abiertos para tratar este tipo de temas y muchos más. Pues igual agradecerle a Marco por la compañía de hoy. Y bueno, y también a quienes también están en la cabina, Miguel Ángel, Javi y Panchito, y al profe también, profe Pato. Y bueno, como último mensaje, pues eso es lo que decían, lo que han dicho todos, creo que ya no queda más nada que decir. Vamos a trabajar desde la educación, vamos a trabajar desde nuestro amor propio, y pues reflexionemos siempre de esta sociedad, qué estamos haciendo, a dónde queremos llegar, y pues juntémonos más, hagámonos más amigos todos. Gracias. Muchísimas gracias, esto fue el Juguete Rabioso. Lo esperamos el otro viernes y pues chau chau. No me digas adiós, solo dime hasta siempre. No olviden, la palabra es una herramienta de lucha. El Juguete Rabioso volverá con ustedes la próxima semana.